lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo, abrir el corazón. De largo, la fiesta me está esperando. Aunque corre mi carrera, mi caballo no está tan cansado. Si quiere, va galopando. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo. Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo. Es la vida que corra siempre mis venas de adrenalina. ¿Qué voy a hacer? Yo soy así. Para mí nunca pasa el tiempo. Yo no puedo vivir de recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada. Porque el ruido me llama. No quiero quedarme con nada. Quiero ser un pendejo.